eso, María. La vida es así, María. Yo te he seguido queriendo cuando estaba lejos, nunca te olvidé. Todo ya pasó, María. La vida es así, María. Antes estabas muy triste, ahora que he vuelto no te dejaré. Llevas mi corazón y mi dolor y esos sueños del primer amor. Eres la brisa suave y sin final que acariciaba. So